artista tomó la Constitución de los Estados Unidos y pintó cada una de sus letras muy cuidadosamente, sombreando cada letra con diferentes tonalidades. De cerca, usted puede leer la Constitución, pero si retrocede un poco, descubrirá que las letras sombreadas por el artista revelan el retrato de George Washington. Algo semejante encontramos en el Antiguo Testamento. De cerca vemos leyes y ceremonias, prácticas y tipologías. Pero al retroceder un poco, descubrimos a Jesús, el Hijo de Dios. Qué bueno que podemos compartir juntos este espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios. Esto es El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers. Nos encontramos en el estudio de la serie Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 2. Y hoy el Dr. Rogers nos trae la primera parte del tema, El Cristo del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que toda la historia del Antiguo Testamento se refiere al Señor Jesucristo? El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de lo profetizado. Por ejemplo, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos muestran a Jesús predicando acerca del reino de Dios. En los hechos y en las epístolas vemos a Jesús como sacerdote ascendido que intercede por la gente de Dios, y en el Apocalipsis vemos a Jesús como el rey que retorna y que regresa a gobernar y reinar. El Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae el tema El Cristo del Antiguo Testamento. Le invito a que tome nota. Amigo, sea usted muy bienvenido a El Amor que Vale. Quiero confesar que amo la Biblia, toda la Biblia. Y hoy deseo pensar en alguien que amo, tanto como en algo que amo. Porque algo que amo es la palabra de Dios. Y el alguien a quien amo es el Señor Jesucristo, quien es revelado en la palabra de Dios. Por eso hoy quiero hablar con usted acerca del Jesús del Antiguo Testamento. Por favor, busquen el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. Pedro está testificando en la casa de Cornelio acerca del Señor Jesús y dice algo muy significativo. De este, esto es, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Ahora, cuando el apóstol dice todos los profetas, está hablando primordialmente del Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, y Simón Pedro le está diciendo a este gentil, a este oficial romano, que de Jesús todos los profetas del Antiguo Testamento daban testimonio. ¿Quisiera usted tener la capacidad de entender el Antiguo Testamento? ¿Le gustaría penetrar en algunos de los cuartos misteriosos del Antiguo Testamento? Bueno, hay una llave maestra que abre los misteriosos cuartos del Antiguo Testamento. Esa llave maestra es el Señor Jesucristo. Y si usted encuentra esta aproximación cristocéntrica al Antiguo Testamento, estallará como fuego en sus manos. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento y no encuentra a Jesús, usted necesita volver a releerlo, porque no ha entendido el mensaje. Porque el Antiguo Testamento es el libro acerca del Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar algunos de los retratos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y luego vamos a encontrar algunas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí está lo que Jesús les dijo a aquellos que lo desafiaban en cuanto a su autenticidad y su mesianismo. Jesús les miró directamente a los ojos y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que cuando Jesús dijo eso, no existía el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Estaba siendo formado, pero aún no había sido escrito. Cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Ahora escúcheme bien, por favor. Sin Jesús, el Antiguo Testamento es un libro, primero, de ceremonias inexplicables que no tienen ningún sentido. Segundo, es un libro de profecías no cumplidas. Y tercero, es un libro de estándares inalcanzables. Si usted trata de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento sin el Señor Jesucristo, mi amigo, eso le será imposible. El Antiguo Testamento fue completado más o menos en unos 400 años antes de que Jesucristo naciera. Y los judíos de ese tiempo habían dividido el Antiguo Testamento en tres categorías: la ley, los profetas y las escrituras. ¿Lo comprendió? La ley, los profetas y las escrituras. Esas eran las tres categorías en que estaba dividido el Antiguo Testamento. Vayamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Jesús, después de su resurrección, está en el camino hacia Emaús. Por ese mismo camino iban dos discípulos tristes, que no entendían todo lo que había pasado. Jesús camina junto a ellos, y ellos no lo reconocen. O a lo mejor Jesús no se les reveló de inmediato, porque quería enseñarles una lección. Ahora sí, leamos Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahora ponga atención a lo siguiente. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note que aquí se llama salmos lo que yo hace unos instantes llamé escrituras. Los judíos tomaron el libro de los salmos y todo lo que sigue y lo llamaron las escrituras. Y luego la Biblia dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, ¿cómo ellos iban a comprender las escrituras? Las iban a comprender encontrando en las escrituras todas las cosas que se referían a él. En la ley, en los profetas, en los salmos o los escritos, en todas estas cosas que se referían a él. La ley, básicamente, los cinco primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco o cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego los profetas. Usted sabe quiénes fueron los profetas. Terminando con los salmos o los escritos. Los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. La teocracia es el gobierno de Dios. Teos significa Dios. Dios gobernaba y ellos no tenían un rey hasta cuando pidieron que querían tener un rey. Dios les dio a Saúl y luego una sucesión de reyes, así que los judíos vivieron bajo una teocracia y una monarquía. En la teocracia y en la monarquía hay tres tipos de personas que eran ungidas o cristianizadas. Cristo significa el ungido. Se ungía a los profetas. Si un hombre iba a ser profeta en Israel, era ungido. Se ungía a los sacerdotes. Si un hombre iba a servir como sacerdote, tenía que ser ungido. Se ungía a los reyes. Si un hombre iba a ser rey sobre Israel, debía ser ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Pues los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ahora usted va a descubrir que el Señor Jesucristo estaba tipificado en todos los profetas, los sacerdotes y los reyes, porque ¿quién es el Señor Jesucristo? Él es profeta, sacerdote y rey. Toda la historia del Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. El Mesías está representado como profeta, sacerdote y rey. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el cumplimiento de lo profetizado. Por ejemplo, En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús como el profeta predicando acerca del reino de Dios. En los hechos y en las epístolas, vemos a Jesús como el sacerdote ascendido, intercediendo por la gente de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, vemos a Jesús como el rey que retorna, que regresa para gobernar y para reinar. Usted puede ver que todos los retratos de Jesús en el Antiguo Testamento, como profeta, sacerdote y rey, hayan cabal cumplimiento en el Nuevo Testamento, donde vemos a Jesús como profeta, sacerdote y rey. En cualquier lugar del Antiguo Testamento, usted podrá encontrar retratos de Jesús. Voy a mencionar algunos de estos. Va a encontrar a Jesús como el segundo Adán, porque el primer Adán profetizó de él. Jesús es un profeta como Moisés, porque Moisés es una simbología de él. Jesús es un sacerdote como Aarón y Melquisedec, porque ellos fueron prefiguras de él. Jesús es un campeón como Josué, cuyo nombre literalmente significa Jesús, y él es la contraparte de Jesús en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de la ofrenda de Isaac en el monte Moria, en donde Jesús literalmente murió. Jesús es rey como David. Jesús es un sabio consejero como Salomón. Jesús es un amado, rechazado y exaltado hijo, proveedor de alimentos para todo el mundo, como José. Jesús es retratado en el arca del pacto. Jesús es el sacrificio sobre el altar de bronce en el tabernáculo, en el templo. Jesús es el trono de la misericordia en el santuario, donde habitaba la gloria de Dios. Jesús es el agua que brotó de la roca. Jesús es el maná que cayó del cielo. Jesús es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Jesús es el cordero pascual. Jesús es el macho cabrío que lleva en sí los pecados de la gente. Jesús es el león de Judá y el buen pastor. Jesús es la raíz que brota de tierra seca, nacido de una virgen. Jesús es la vid verdadera. Jesús es aquel que aún desfigurado y sin atractivo es digno de ser amado. En la totalidad del Antiguo Testamento, ¿quién es él? Su nombre es Jesús. Un artista tomó la Constitución de los Estados Unidos y pintó cada una de sus letras muy cuidadosamente, sombreando cada letra con diferentes tonalidades. De cerca, usted puede leer la Constitución de los Estados Unidos, pero si retrocede un poco, descubrirá que las letras sombreadas por el artista revelan el retrato de George Washington. Algo semejante encontramos en el Antiguo Testamento. De cerca vemos leyes y ceremonias, prácticas y tipologías, pero al retroceder un poco, descubrimos a Jesús, el Hijo de Dios. Usted ve a Jesús en el Antiguo Testamento. Ve retratos de Jesús en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, usted verá profecías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron el Antiguo Testamento fueron llamados profetas. Y las profecías cumplidas son las grandes pruebas de la deidad de Jesucristo. Dios comenzó a preparar al mundo para la venida de Jesús con más de 300 profecías referentes a él. 300 profecías en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no puede haber ningún error en que Jesús es el Mesías. La ley de probabilidades matemáticas hace totalmente imposible que Jesús no sea el Mesías, o que cualquier otro pueda reclamar ser el Mesías de acuerdo a la ley de probabilidades. Ahora, esta ley de probabilidades no es una ley abstracta. Aquellos de ustedes que tienen pólizas de seguridad o seguro de vida, ese seguro de vida está basado en la ley de probabilidades. La gente en el negocio de seguros se basa en la ley de probabilidades matemáticas. Por ejemplo, ellos asegurarán a un hombre saludable, digamos de 30 años de edad, por una módica suma de dinero que puede pagarla mensualmente. Asegurarán su vida por $1,000,000. Esto quiere decir que si él muere, la aseguradora pagará a quien le sobreviva $1,000,000. Aunque él haya estado pagando menos de $50 al mes, es porque a la aseguradora le gusta regalar el dinero. No, de ninguna manera. Ellos saben con exactitud cuál es la ley de probabilidades de que este hombre muera durante sus años 30. Y saben que en este negocio van a hacer dinero. Arriesgan billones de dólares en lo que llamamos probabilidad matemática. La siguiente ilustración la he utilizado antes, pero viene tan al caso que quiero usarla nuevamente para mostrarles cómo trabaja la ley de probabilidades matemáticas. Tengo un querido hijo que vive en España. Es un misionero allá y es un verdadero hombre de Dios. Mi esposa y yo amamos a nuestro hijo David, a su esposa Kelly y a Jonathan y Esteban Pablo, nuestros nietos, con todo nuestro corazón. Les amamos tanto que deberían ver nuestro gasto telefónico. Ahora, suponga que quiero llamar a David allá en España. ¿Cree que puedo levantar el teléfono y marcar al azar algunos números y comunicarme con David? Quiero decir, ¿qué chance tengo de que con 6 billones de personas sobre el planeta yo levante el teléfono, marque algunos números sin ton ni son y que de inmediato David conteste al teléfono? No es así. Déjeme decirle cómo trabaja esto. Primero, cuando levanto el teléfono, elimino a todas las personas del mundo que no tienen teléfono. Lógico, ¿verdad? Así que el campo se achica considerablemente. Ahora marco el 011. ¿Sabe lo que sucede cuando hago eso? Elimino a las personas que viven en América, porque ese es el número para el extranjero. Luego marco el número 34. Y cuando hago eso, elimino a todos los países, menos a España. Luego empiezo a marcar series de números sucesivos y con cada número que marco, elimino a personas que no tienen ese número, o el siguiente, y así continúo achicando el campo hasta que finalmente marco el último número. Y una voz varonil contesta al teléfono y dice, «Diga». Y yo digo, «Buenos días». Y él contesta, «Papá». «Sí, reconozco su voz». Es mi amado hijo. Ahora, piensa que la ley de probabilidades es cuestión de levantar el teléfono, comenzar a marcar números ciegamente, y que mi hijo, de entre los 6 billones de personas que viven en la Tierra, conteste el teléfono. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Absolutamente cero. Usemos la misma ilustración para ver si podemos llamar al Hijo de Dios. Quiero que usted vea cómo Dios sigue achicando el enfoque hasta que solo haya una persona que puede contestar al otro lado de la línea. No mi hijo David, sino el mismo Hijo de Dios. Por ejemplo, dijo Dios en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría de una raza. El Mesías no sería un ángel, sería un hombre. El Mesías sería un ser humano. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente, «Y pondré enemistad», y esto quiere decir guerra, «y pondré enemistad entre ti y la mujer, De paso diré que a la mayoría de las mujeres les asustan las serpientes. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y la palabra simiente quiere decir descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía en toda la Biblia. La encontramos aquí, al principio de la Biblia, y los teólogos la llaman el protoevangelio, que significa el primer mensaje evangelístico. Y aquí se profetiza una batalla, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estamos viendo que esa batalla continúa a través de la historia. Pero no solo una batalla es profetizada, sino también un nacimiento. Aquí está la semilla, la simiente. En la Biblia, la palabra simiente es utilizada más de 100 veces y siempre se refiere a la descendencia de un hombre. Pero aquí Dios habla en relación con la mujer, la simiente de la mujer. Los antiguos rabinos solían rascarse la cabeza y decir, no, de ninguna manera, es la simiente del hombre. Sin embargo, aquí en Génesis 3:15, se le llama la simiente de la mujer, una profecía del nacimiento virginal. Así que no solo una batalla, no solo un nacimiento, sino también una herida es profetizada. La simiente de la serpiente heriría al Mesías en su talón, pero el Mesías le destrozaría la cabeza. Amigo, ¿no es esto extraordinario? Quiero decir, aquí al principio mismo de la Biblia, encontramos que el Mesías iba a ser un ser humano, de la simiente de la mujer. Pero no solo iba a ser de una raza. Hemos levantado el teléfono y hemos marcado el primer número. En segundo lugar, sería de una sección de esa raza, porque al pasar del tiempo, hubo un hombre llamado Noé. Dios puso a Noé en el arca. Noé salió del arca y tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. También salieron del arca. ¿De quién sería descendiente el Mesías? Génesis 9:26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. El Mesías sería descendiente semita. Dios escogió a Sem y cuando lo hizo, achicó mucho más el enfoque y eliminó 2/3 de la población terrestre. El Mesías descendería de Sem.